Bienvenido, bienvenida al día 11, Yo Intencionado. Para encontrar nuestro verdadero propósito, o como lo denomina Deepak, nuestro Dharma, debemos comenzar por establecer una intención para nuestro camino de vida. Como Deepak suele decir, la atención llena de energía, la intención transforma. Tu intención es crear tu realidad. Cuando plantamos la semilla de la intención, solo tenemos que confiar y saber que si estamos conectados con nuestro verdadero propósito, podemos dejar ir todo el miedo, toda la ansiedad y establecernos en la abundancia expansiva del universo. Entonces, cada experiencia contiene en su interior un sentido de admiración y confianza en que hay un diseño divino para tu vida. Vamos a disfrutar de una experiencia transformadora con Deepak. At times, our busy lives may seem to get in the way of our dreams. We may begin to wonder if they will ever come true. The fact is that our abundant universe holds absolutely nothing back. It is only when we disconnect or deny our true power, pretending we are anything less than magnificent creators, that we find the doorway to abundance in life remains closed. We can, however, set our intentions to open to our infinite potential and receive as much good, love, peace, and joy as we believe we deserve. Our path this week is to identify our deepest desires and learn how to reframe our view as we open to the process of realizing these dreams. A veces nuestras vidas ajetreadas parecen obstaculizar nuestros sueños. Podemos comenzar a preguntarnos si alguna vez se harán realidad. Es un hecho que nuestro universo abundante no se guarda absolutamente nada. Solo cuando nos desconectamos de nuestro verdadero poder o lo negamos, fingiendo que somos cualquier cosa menos creadores magníficos, nos pasa que al encontrar la puerta hacia la abundancia en la vida, esta permanece cerrada. Sin embargo, podemos establecer nuestras intenciones para abrir nuestro potencial infinito y recibir todo el amor, la paz y la dicha que creemos que nos merecemos. El recorrido de esta semana está relacionado con identificar nuestros deseos más profundos y aprender a replantear nuestro punto de vista, mientras nos abrimos al proceso de hacer realidad estos sueños. Today we will explore how deliberately increasing our attention on what we want accelerates the manifestation process. The key to creating the life you want and deserve is to be fully aware and fully present in your daily life. Know that every thought, every feeling, every belief, and every action is creating your reality. Stay awake and aware of your moment-to-moment choices and choose with intention. Then take the time to dream, seeing and feeling yourself joyfully experience this new reality you have intended. Hoy vamos a explorar cómo poner más atención a lo que queremos en forma deliberada acelera el proceso de su manifestación. La clave para crear la vida que quieres y que mereces es estar plenamente consciente y presente en tu vida diaria. Ten en cuenta que cada pensamiento, cada sentimiento, cada creencia y cada acción están creando tu realidad. Permanece alerta y consciente de tus opciones en cada momento y elige con intención. Después, date tiempo para soñarte, verte y sentirte experimentar con alegría esta nueva realidad que has pensado. As we prepare for meditation, let's consider our centering thought. I create my reality. I create my reality. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Yo creo mi realidad. Yo creo mi realidad. Let's begin. Find a comfortable position. Take a deep breath in. Hold it for just a moment, and then let it go. As you resume your natural breathing, settle into a place of peace, fully here in the present moment. Comencemos. Ponte cómoda, cómodo. Respira profundo. Sostén la respiración por un momento y después suelta todo el aire. Mientras vuelves a tu respiración normal, instálate en un lugar de paz, con la atención plena en el momento presente. In your mind's eye, see yourself lying under an ancient oak tree. It is a glorious day. Your eyes are attracted to the sky as you drink in the billowing white clouds passing by beneath the sky's blue canvas. You feel supported and safe as the sun sparkles in between the green oak leaves, showering you with a sense of the magical possibility before you. Con el ojo de tu mente, visualízate recostada, recostado, debajo de un viejo roble. Es un magnífico día. Tus ojos se sienten atraídos a mirar el cielo, mientras observas las blancas nubes que recorren el horizonte azul. Te sientes apoyado y seguro mientras el sol brilla entre las hojas verdes del roble, llenándote con una sensación de posibilidad mágica que aparece ante ti. Watching the clouds changing shape as they gently pass by, begin to consider the things you have identified that you truly want to experience in this lifetime. Now, gently close your eyes and take a moment to notice which of those dreams you have the deepest longing for. Hold that dream at the center of your attention, allowing all other thoughts to melt away. Take time to picture this dream coming into clear vision. See the details, noticing who is with you, what is around you, and what you feel like. See yourself right in the middle of this vision, fulfilled. As you open your eyes, see this vision carried by one of the beautiful clouds. Watch as the cloud in this beautiful parade of dreams drifts away to the field of all possibilities, knowing that your vision will, in divine timing, become your reality. Al contemplar las nubes mientras pasan suavemente y cambian de forma, empiezas a considerar las cosas que has identificado que realmente quieres experimentar en esta vida. Ahora despacio, cierra los ojos y date un momento para observar cuál de esos sueños anhelas más hacer realidad. Mantén ese sueño en el centro de tu atención, dejando ir el resto de tus pensamientos. Date tiempo para hacer que este sueño se convierta en una visión clara. Pon atención a los detalles, observando quién está contigo, qué hay a tu alrededor y cómo te sientes. Mírate justo en el centro de esa visión hecha realidad. Al abrir los ojos, mira cómo una de las hermosas nubes transporta esta visión. Observa cómo se aleja la nube en este hermoso desfile de sueños que se dirige hacia el campo de todas las posibilidades, con la certeza de que tu visión, en el momento divino, se hará realidad. With this blissful vision and new understanding, gently introduce the mantra. Aham Brahmasmi. I am the universe. I am absolute existence. Con esta visión maravillosa y nueva comprensión, poco a poco, incorpora el mantra. Aham Brahmasmi. Yo soy el universo. Yo soy existencia absoluta. Repeat the mantra silently to yourself. Aham Brahmasmi. Repite el mantra mentalmente. Aham Brahmasmi. I'll mind the time and ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. Thank you. It's time to release the mantra. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante. Inhala y exhala profunda y lentamente. Cuando estés listo, lista, poco a poco, abre los ojos. As you continue with your day, let your awareness travel to the blossoming dream within your heart. Let the truth of our centering thought be with you today and all days. I create my reality. I create my reality. Al transcurrir tu día, deja que tu conciencia viaje hacia el sueño que florece dentro de tu corazón. Deja que la verdad de nuestro pensamiento central esté contigo hoy y siempre. Yo creo mi realidad. Yo creo mi realidad. Namaste.